queda prisionero nuevamente de Chambord y su grupo de lacandones que custodiaban celosamente Bonaparte. En su afán de escapar de una muerte segura, Calimán había conducido a sus amigos hasta el río Lacanja, sin saber que aquellas aguas estaban envenenadas y habían bebido para calmar la sed. En pocos minutos el pequeño Solín y la joven Mariela eran víctimas del veneno. Quedaban inconscientes con el cuerpo rígido como cadáveres. La fortaleza física de Calimán y sus ejercicios yoga que había realizado habían servido para eliminar el veneno de su cuerpo, pero no podía hacer nada para salvar de una muerte segura a Solín y a Mariela. Y Chambord advertía: tú eres fuerte, Marco Blanco. Eres fuerte. Y el veneno no mata tu cuerpo. Pero tus amigos morirán. Pasada la noche, cuando aparezca el dios Kim, el sol, ellos morirán. ¿Y qué harás conmigo, Chambord? ¿Qué harás conmigo al ver que el veneno no mata mi cuerpo? Ordenaré que te corten la cabeza y arranquen tu corazón para quemarlo en honor del dios Chak, dios de la muerte. Solo así calmaré su ira. Chambord, escúchame bien. Eres la vergüenza de tu raza. ¿Qué dice tu boca, Maco Blanco? Eres la vergüenza de tu raza, porque tus antepasados, los mayas, fueron gloriosos porque peleaban para vencer o morir, pero nunca mataban a un indefenso. Los dioses te castigarán porque matas a una mujer y a un niño. Tú y ellos, enemigos, profanaron Bonampak. Los dioses piden su muerte. Déjame demostrarte mi lealtad, Chambord. Déjame pelear por la vida de mis amigos y la mía. Dame una lanza y pelea conmigo. Chambord no pelea contra hombre blanco. Chambord no pelea con Maco Blanco. Son mentirosos y traidores. Tengo derecho a demostrar mi inocencia. Dame una oportunidad de salvarme. Hazlo, pensaré que eres indigno de pertenecer a una raza de guerreros gloriosos. Piensa bien antes de contestar, Chambord. Piensa que puedes convertirte en asesino de una mujer, de un niño y un hombre indefensos. Los azules ojos de Calimán se clavaban retadores en el rostro cetrino. Habían logrado enervar a Lacandón, que jamás podía admitir ser la vergüenza de su raza. Chambord se acercó lentamente hacia Calimán para decir: escucha. Oye, Maco Blanco, hay una manera de demostrar tu inocencia o tu culpa. La prueba de los dioses. La prueba de los dioses. ¿Qué significa eso? Significa muerte o vida, según lo quieran los dioses. Si eres culpable, tendrás una muerte espantosa. Y tus amigos morirán también al amanecer. Si eres inocente, vivirás. Y yo, Chambord, te prometo que te daré un remedio para que tus amigos se salven de la muerte. Bien, entonces estoy dispuesto a pasar la prueba de los dioses. Piensa. Piensa bien, Maco Blanco. Piensa bien tus palabras. Que los dioses nunca se equivocan. Si eres culpable, morirás. Si eres inocente, vivirás. Bien, estoy listo. Piensa bien, Maco Blanco. Puedes enloquecer de terror. Ningún hombre ha pasado con vida la prueba de los dioses. Y si llegaras a salvarte, de nada te serviría, porque quedarías sin habla, sin palabras. ¿Mudo? Sí. Mudo. El terror callaría tu boca para siempre. Y tus cabellos negros se convertirían en blancos. Y tus ojos quedarían para siempre con la terrible visión de la prueba de los dioses. ¿Pero qué es la prueba de los dioses? Lo sabrás si aceptas. Un calosfrío estremeció el cuerpo de Calimán. ¡Qué horrible prueba era aquella en la que Chambor aseguraba que cualquier hombre enloquecería de terror y sus cabellos se tornarían blancos y sus ojos desorbitados como los de un loco! Sin embargo, Caimán tenía que luchar por la vida de Solín y Mariela y salvar la suya. Sus azules ojos se clavaron firmes en el rostro de Chambor al decir: todo es preferible a dejar que mis amigos fueran víctimas del terrible veneno. Escucha bien, Chambor. Estoy dispuesto a pasar la prueba de los dioses, sea cual sea. Eres valiente, Maco Blanco. Ordenaré entonces que la ceremonia de los dioses se prepare. Pero recuerda, Chambor, recuerda tu promesa. Si salgo con vida de la prueba de los dioses, perdonarás mi vida. Chambor respetará tu vida. Y darás un remedio para que mis amigos se alivien del veneno. Sí, salvaré a tus amigos de la muerte. Pero, Chambor, ¿estás seguro que tú morirás en la prueba de los dioses? ¿O te volverás loco de terror? Acepto el reto, Chambor. Llévame a la prueba de los dioses. Tú lo has creído, Majo Blanco. Te llevaremos a lo alto de aquella colina. Y ahí tendrás la prueba de los dioses. Tus amigos serán llevados a la colina. Estarán a tu lado. Y cuando termine la noche, tú estarás muerto o loco de terror. Y entonces tus amigos los dejaré morir. Venceré, Chambor. Venceré la prueba de los dioses. En marcha. Conocerás la ley de la selva y la justicia de los lacandones. Chambor avanzó lentamente hasta el grupo de lacandones que lo escuchaban penosos y dio la orden. ¡Gallón! ¡Gallón, hermano! ¡A sonar los caracoles sagrados! El canto del caracol retumbe en la selva y calle el grito de los pájaros y los gritos de los monos aulladores. ¡Gallón, hermano mío! ¡Que suene el caracol sagrado para ahuyentar el tigre y al jabalí! La prueba de los dioses va a empezar. Atardecer en la selva lacandona. Allá lejos, entre el manto verde de la exuberante vegetación, se recortaba el perfil de las ruinas de Bonampak. Por el ondulante camino entre la selva que conducía a lo alto de una colina, Chambor y los lacandones avanzaban en fila. Lejos sonaba el caracol sagrado de los lacandones, y su canto lúgubre y ritual parecía acallar los gritos de la selva. Los pájaros escapaban asustados en arremolinado vuelo. El tigre rugía en su cueva y se alejaba. El pájaro To y el Chic quedaban estáticos en las ramas. Los monos aulladores dejaban de chillar y observaban desde las ramas el desafío de los lacandones que subían lentamente hacia la colina. Calimán avanzaba con un paso firme entre los lacandones. Su atlético y musculoso cuerpo, desnudo en el torso, sudoroso, resaltaba entre los lacandones cubiertos con las largas túnicas blancas. Calimán caminaba sereno hacia lo alto de la colina, donde se llevaría a cabo el ritual de la prueba de los dioses. La joven Mariela y el pequeño Solín, inconscientes, eran transportados en rústicas literas hechas de bambú y sostenidos en los hombros de los lacandones. Los últimos rayos del sol venían de rojo la alta colina y se recortaban las siluetas de los lacandones en procesión, como una estampa revivida de las pinturas de Borampal. La procesión llegó a lo alto de la colina y Chambor ordenó: ¡Novinical! ¡Cantar! ¡Sí! No caminar más. Este es el sitio. Y los lacandones detenían el paso. Calimán miraba alrededor esperando descubrir algo que le indicara el peligro, pero solo se advertía la desnuda colina rodeada del manto verde de la selva. Luego, Chambor dio una orden y dos lacandones hicieron que Calimán avanzara hacia el tronco desnudo de un árbol. ¿Qué es lo que van a hacer tus hombres, Chambor? Quedarás atado firmemente al tronco de este árbol sagrado de Caltiris. No podrás moverte. Toda la noche estarás aquí, amarrado. ¿Es esta la prueba de los dioses? Es el principio. El tormento de locura, terror y muerte vendrá después. Oye bien, Maco Blanco. Oye bien. Sufrirás el tormento de la muerte negra. ¿La muerte negra? ¿Qué significa eso? Pronto lo sabrás. Cuando yo dé la orden, sonarán los caracoles de la muerte. Y la muerte negra saldrá de ahí. ¡De ahí! Chambor señalaba hacia una serie de agujeros en la tierra que Calimán no acertaba a comprender qué significaban. La muerte negra saldrá de esos agujeros. ¡Sí! ¡Kimi negra! ¡Kimi negra! La muerte negra. Gritarás de terror. Pedirás que te salvemos, pero será demasiado tarde. Cuando los caracoles de la muerte suenen, ya no podremos detener a la muerte negra. Piensa ahora, Maco Blanco. Piensa ahora si tienes valor para pasar la prueba de los dioses. Estoy listo. A sonar los caracoles de la muerte. Deja que la muerte negra salga de esos agujeros en la tierra. Estoy listo. Eres valiente, Maco Blanco. Pero cuando acercarse a tu cuerpo y trepar por tus piernas y cubrirte el pecho y los brazos y la cara, gritarás de terror, de locura, y la muerte negra caerá sobre ti. Es la prueba de los dioses. Saldré con vida, lo juro. Si logras vencer muerte negra durante toda la noche, si cuando la noche termine y empiece el día estás vivo, entonces respetaré tu vida y la de tus amigos. Pero Chambor jura que morirás con la muerte negra. ¿Y en qué esperas, Chambor? Ha sonado los caracoles de la muerte. Estoy listo. ¡Sí! ¡Hermano! ¡Ha sonado los caracoles de la muerte! ¡Invoca a la muerte negra para que salga de los agujeros! Caracoles de la muerte. Tres lacandones soplaban con fuerza en sendos caracoles, arrancándoles extraños sonidos ancestrales. Calimán, atado contra el árbol desnudo, miraba fijamente a aquellos agujeros en la tierra, de donde debería surgir la muerte negra. Santo Dios, Walter, ¿cuál será la muerte negra? ¿Qué visión espantosa va a surgir de sus agujeros? Un sudor frío bañaba el tórax desnudo de Calimán. Los poderosos músculos de sus brazos se tensaban oprimidos por las cuerdas. Y Chambord ordenó: ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Se va a surgir la muerte negra! Los matadores retrocedieron temerosos, mirando hacia los agujeros. Y Chambord ordenó: ¡Pueden taponarse! Se alejaron de aquel lugar, dejando solo a Calimán. El terror se reflejaba en sus cetrinos rostros y miraban temerosos hacia los agujeros en la tierra. Chambord ordenó que todos se ocultaran entre la selva, y ahí fueron todos, quedando semiocultos entre la maleza, estáticos, haciendo sonar sus ancestrales instrumentos como fantasmas, como sombras confundidas entre la maleza y liana. Un silencio aterrador envolvía la selva. Algunos monos aulladores permanecían quietos entre las ramas, mirando con sus redondos y negros ojos hacia el sitio donde Calimán permanecía atado en el tronco del árbol Cantiris. Sonaban lúgubres, ancestrales y rítmicos, las chirimías y teponazclis. Y los azules ojos de Calimán permanecían fijos en los oscuros agujeros de la tierra. ¡Qué tormento espantoso surgió de allí! ¿Cuál es la muerte negra? De pronto, algo se movió en uno de los agujeros. Una masa sin forma aparente, negruzca, que se retorcía como aturdida por el ruido. Luego, otro agujero, otro y otro más. Fueron apareciendo en ellos aquellos cuerpos negruzcos. Se movían saliendo de los agujeros como grotescas manos negras, de dedos gruesos y cubiertos de pelambre. ¡Santo Dios, pero qué es esto! Aquellos cuerpos oscuros, redondos, moviéndose impulsados por varias patas llenas de pelambre, salieron atropelladamente de los agujeros. Y los azules ojos de Calimán las identificaron. ¡Tarántulas! ¡Tarántulas gigantescas! Como jamás Calimán soñó que existieran. Tan grandes como la cabeza de un niño. Negras y cubiertas de un pelambre hirsuto. Tarántulas de largas y corvas patas peludas que avanzaban como enloquecidas hacia su presa. ¡Tarántulas gigantescas! ¡La muerte negra! ¡Cielo santo! Tarántulas gigantescas que salen de sus agujeros y avanzan hacia mí. El sonido de los caracoles los ha incitado, y el toque de la chirimía Siteponastlis las enloquecen, las obligan a salir de sus agujeros y tienen hacia mí. Las tarántulas surgían de los agujeros en macabro desfile. Moviéndose como grotescas manos negras, avanzaban hacia Calimán. En todos los agujeros surgían más y más, hasta cubrir el suelo de manchas negruzcas y macabras. Se detenían momentáneamente como aturdidas por ruido, y luego reanudaban su marcha hacia el cuerpo de Calimán, que permanecía atado al árbol Cantiris. El rostro de Calimán estaba bañado en sudor. Todos los poderosos músculos de su cuerpo atlético se estremecían. No podía romper aquellas fuertes ligaduras que lo ataban. Y además, él mismo había aceptado pasar la prueba de los dioses. La prueba de los dioses. Pero ¿cómo salir con vida del ataque de las tarántulas? Están muy cerca de mí, no tardarán en trepar por mis piernas. Y luego cubrirán mi cuerpo, mi cara, arrastrando sus escarosas patas y dispuestas a clavar su aguijón en mis carnes. ¡Oh, ¡Santo Dios! ¡Dame valor para pasar esta prueba! Las tarántulas gigantescas estaban ya a escasos centímetros de los pies de Calimán. Una de ellas se atrevió a trepar por su pierna y Calimán sintió el roce de aquellas patas peludas que le erizaban la piel. Ya trepan por mi cuerpo. Siento las patas arrastrándose por mi piel. Otras suben por el tronco y tratando de llegar rápido a mi pecho. Y otra más que sube ya por mi pierna. El espectáculo de la muerte negra era aterrador. Las tarántulas gigantescas trepaban ya por el cuerpo de Calimán. ¿Cuánto tiempo podría resistir Calimán sin hacer el menor movimiento? Cualquiera de ellas me atacará en cuanto mueva un músculo de mi cuerpo. Trepan por mi cuerpo sin saber que es algo vivo que pueden atacar. Pero debo permanecer inmóvil. Y si logro que no me atacarán... Ahora comprendo por qué Sambor dijo que era un martirio enloquecedor. Tengo que pasar toda la noche inmóvil soportando las tarántulas sobre mi cuerpo. Y al menor movimiento clavarán su aguijón mortal. En mi tórax, en mis brazos, o en mi cara. Oh. Una tarántula se arrastraba ya por el pecho de Calimán. Sus peludas patas erizaban la piel. Y los azules ojos de Calimán veían aquel animal espantoso y repulsivo a escasos centímetros de su cara. Hasta ahora no me han atacado porque no me he movido un solo músculo de mi cuerpo. Pero ¿cuánto tiempo podré soportar este martirio? Toda una noche sintiendo las tarántulas sobre mi cuerpo. ¡Oh, Dios mío! Otra más trepa ya por mis brazos. Y otra está cerca de mi cara. Tres más han trepado por el árbol y se acercan a mis brazos. Suben por mi cuerpo dos más. ¡Oh, Dios mío! Es la muerte negra. Suben por mi cuerpo dos más. En el campamento, a orillas del lago San Lorenzo, el capitán Scott regresaba a su champa o casa rústica. Había sento, sillas de los tesoros rescatados de Yiku Hall, y se acercaba dando traspiés y bebiendo el contenido de unas botellas de ginebra. El capitán Scott gozará de las fortunas de los reyes magias. Tiene gracia pensar que durante siglos estuvieron aquí grandes riquezas esperando al valiente capitán Scott. ¿Ah? ¿Qué diablos? La ginebra se acabó. Roscoe, trae más ginebra que esta noche debemos celebrar nuestra riqueza. Pronto celebraremos con champán en los mejores cabarets del mundo. Roscoe, ¿dónde diablos estás? ¿Ah? ¿Quién está ahí escondido? Responde, ¿quién eres? ¿Dónde diablos crees que vas a asustarme? ¿Quién está ahí? Buenas noches, Capitán Scott. Vaya, vaya. Si es mi buen amigo, el profesor Mendoza. Vaya, por un momento temí que fuera uno de esos lacandones que tanto me odia. Pensé que era una trampa para matarme. Acertó, Capitán. Esta es una trampa para matarme. ¿Ah? ¿Y qué hace usted con ese revólver, profesor? ¿Jamás en su vida ha usado un arma? Usted es enemigo de la violencia. Sí, siempre he sido enemigo de la violencia. Pensaba que era un acto de brutalidad, símbolo del retroceso humano, pero ahora sé. Ahora estoy seguro que a veces es necesaria la violencia para conquistar nuestros derechos, para hacer justicia y para cobrarnos todas las ofensas. Oye, ¿qué intenta hacer? Se lo he dicho. Voy a matar. Usted no tiene valor. Es un pobre viejo. Hasta los viejos podemos matar cuando nos obligan a ello. Voy a matarlo, Capitán Scott, por haber interrumpido, por haber interceptado las cartas que le enviaba mi hija. Voy a matarlo para evitar que siga saqueando Jiku Hall. Voy a matarlo para que deje en paz de una vez a mis amigos lacandones. Voy a matarlo porque lo merece. No, no, no, profesor. Ya, profesor. Para sí, suelto. Suelto, dime. ¿Tendrá valor el anciano científico de hacer justicia por propia mano? ¿Y Calimán morirá ante el ataque de las tarántulas gigantescas?